día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Arrancamos como de costumbre, dando cuenta de la actualidad que empieza por el tiempo. Tenemos una ola de calor preocupante en España y Europa. Hoy alcanzamos precisamente los 44 grados en algunos puntos del país. Llega a su punto álgido con temperaturas récords. La ola de calor que arranca, atención, con 29 grados centígrados. Ya les decía que en algunos puntos del país estaremos alcanzando valores que, de acuerdo con la información que nos proporciona la Agencia Estatal de Meteorología, estará en el orden de los 44 grados centígrados. En el caso de la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, estará alcanzando los 37 grados. Siempre los expertos recomiendan para estos calores hidratarse muy bien, es decir, consumir agua, ropa cómoda en la medida de lo posible, ¿por qué no? Unas gafas de sol, un sombrero, una sombrilla, algo para mitigar por lo menos el impacto del sol y, como no, estas altas temperaturas. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.09, el petróleo 85.97 dólares, y el IBEX 35 cerró la jornada de 9.301 puntos. Cae un 0.81% el IBEX 35. Siempre buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. Hoy, el diario Cinco Días habla del futuro sin olivas, el impacto de las sequías en los cultivos europeos. Hay preocupación porque el mejor de los aceites precisamente sale de las olivas, o mejor dicho, es el aceite de oliva, y se ve amenazado o se ve amenazado por estas altas temperaturas. Que no nos quiten las olivas. Vamos ahora a lo que es noticia en el día de hoy. En España se habla de política, y concretamente del diputado electo y hasta ahora portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, que ha decidido dejar la dirección de su partido. Hablamos de Vox. Renuncia a su escaño por motivos personales y familiares, lo que abre una crisis en la cúpula de la formación, que recordemos es la tercera fuerza en el Congreso, pero con menos diputados que en la anterior legislatura. La sorpresiva renuncia entonces de Iván Espinosa de los Monteros refleja una crisis, posible crisis en Vox. Es la noticia más importante en el contexto de la política. También es noticia Sumar, porque la ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, ha designado a la politóloga Marta Lois como portavoz de la coalición Sumar en el Congreso, según ha confirmado Radio Televisión Española. Lois es presidenta del partido desde el pasado mes de mayo. Fue número uno de la provincia de A Coruña en las elecciones de mayo. Son las novedades más importantes en lo que tiene que ver con la política española. Y hay una noticia preocupante. Tres mujeres han sido asesinadas en presuntos crímenes machistas en España en menos de 24 horas. Motivo de preocupación. Las vacaciones suponen un momento de gran vulnerabilidad para las víctimas y suelen conllevar un repunte de los casos. El 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja huella en la factura. Vamos con otros temas de interés. Vamos a lo que es inmigración. Atención, España alcanzó un récord de población con más de 48 millones de habitantes gracias al aumento de inmigrantes de países como Colombia y Venezuela. Eso es lo que ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística. Los primeros migrantes solicitantes de asilo en Reino Unido embarcan en el barco cárcel, así se le llama a la barcaza Baby Stockholm, que alojará a medio millar de migrantes mientras se tramitan sus casos. De América Latina, destacamos que la justicia de los Estados Unidos ha condenado a 45 años de cárcel al narcotraficante colombiano Otoniel. Hoy les ofreceremos la segunda parte de la entrevista a Carmen Ramírez, representante de los colombianos en el exterior. Hace balance de su primer año en el Congreso de Colombia. Hoy también, a propósito de entrevistas, nos trasladaremos al otro lado del Atlántico. Entrevista con Manu Lavana, un artista cubano radicado en Chile. Viene irrumpiendo fuertemente en un proyecto extraordinario y hace homenaje a propósito a los inmigrantes o emigrantes cubanos que arriesgan su vida para alcanzar tierra firme. Y también estaremos dando una mirada a la poesía. Tendremos un invitado especial más adelante. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Y en lo que tiene que ver con el saludo musical, hoy rendimos tributo al gran Frankie Ruiz. Sí, Frankie Ruiz, uno de los inolvidables de la salsa romántica, le alcanzaron a llamar la salsa erótica. Escuchen esta canción, Mi Libertad. La colilla de cigarro más. Que tengan todos un feliz día. Bienvenidos al Café Mañanero. Va a reventar. La misma historia triste y sin final. El mismo cuento de nunca acabar. Y la carcajada de otra madrugada. Frankie Ruiz. Caminar y celebrar mi libertad. Se burlan cuatro paredes, rutina, puerta cerrada. Quiero cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos. El inolvidable Frankie Ruiz. Hoy rendimos tributo a esta gran artista boricua, o lo que es lo mismo puertorriqueño. De pronto acá en España uno dice boricua y no es muy común. Pues bien, Frankie Ruiz, una de las figuras más reconocidas de la salsa romántica. Hoy rendimos tributo a su legado musical, a su figura. Se nos marchó un día como hoy, del año 1998, en la ciudad de Nueva York, lugar donde nació la salsa. Frankie Ruiz, inolvidable. Esta canción, que se titula Mi Libertad, refleja uno de los momentos más difíciles del artista. Tuvo una decadencia como consecuencia de su adicción al alcohol y las drogas. Llegó a estar tras las rejas. Sí, llegó a la cárcel. Cogió ese camino equivocado que muchas veces hace que muchos artistas finalicen de forma anticipada su carrera musical. Puso en riesgo su carrera artística Frankie Ruiz al volverse adicto a las drogas. Pero se levantó y sacó esta canción. Pero lo cierto es que luego de que Frankie cayera en las garras de las drogas, a pesar de los esfuerzos por rehabilitarse o rehabilitarlo, ya no fue el mismo. Y podríamos decir que se nos fue bastante joven, 50 y pico de años. No, menos. Sí. Jorge, efectivamente, a los 40 años fallece. 40 años, exactamente. Sí, muy, relativamente muy joven. Y como usted lo dice, con ese estilo de vida que llevaba Frankie Ruiz, José Antonio Torresola Ruiz, más conocido como Frankie Ruiz, un artista que dejó un legado importante en la música de la salsa, particularmente por su voz, por su destreza y su carisma. Fue uno de los artistas que marcó un ícono importante en el género de la salsa. He recordado por su natalicio un día como hoy en el año de 1900. Hoy estamos conmemorando un año de aniversario, ¿no? De así fallecimiento. Es, su triste partida. Su triste partida. Sí, señor, a los 40 años, relativamente joven todavía para dar mucho en la salsa, pero eso, los artistas muchas veces en el momento de la fama, Jorge, atinan a una vida de muchos excesos, lo que tiene que ver con que en el alcohol y otros valores agregados que vienen después del alcohol, que terminan siendo fatal, no solamente en lo personal, sino que también hasta perder la vida, así como ha pasado con este gran artista de la música salsa, el boricua, el puertorriqueño Frankie Ruiz, que partió un día como hoy. Y aquí nuestro reconocimiento, nuestro homenaje. Sí, me hace recordar de pronto lo que vivió Frankie Ruiz, algo similar a lo que pasó con otra figura emblemática de la salsa, Héctor Lavoe. Sí, sí. Es un camino equivocado el de las drogas y el alcohol. Esto destruye personas, destruye artistas. Eso fue lo que le pasó a Frankie Ruiz, pero hoy lo recordamos por su extraordinario legado en el mundo de la salsa romántica. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento, es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Por eso destacamos figuras como la de Frankie Ruiz y así todos los días. Ayer hablábamos de el maestro Jairo Varela y así sucesivamente vamos repasando lo que es la música latinoamericana, iberoamericana, podríamos decir, porque también tenemos en cuenta, por supuesto, lo que pasa con los artistas de España. Ayer se habló mucho de la muerte de José Luis Perales, que afortunadamente ya está en España, y fue de esas noticias, una fake news, o que acostumbramos a ver en estos tiempos, de manera que tiene uno que ver muy bien cuando vea una noticia de estas características. Pero la de Perales, pienso que fue más allá, porque algunos medios oficial alcanzaron a publicar en la noticia. Sin embargo, se trató de una fake news. Afortunadamente, ya quisiéramos que todos los casos fueran así, pero desde luego una experiencia muy triste. Y la otra cara de la moneda, es decir, el lunes, ¿no? El lunes nos acostamos con la noticia de que Perales había muerto y nos levantamos con la buena noticia de que estaba vivo, ¿no? Ojalá todos los casos fueran, ya quisiéramos que todos los casos fueran así, ¿no? Ya. Pero bueno, queda esa anécdota. Viene en el Café Mañanero el primer sorbo de actualidad, pero antes de ir al primer sorbo de actualidad, también damos cuenta. Le ponemos un poco de ritmo a la mañana con salsa, sí, mucho sabor, el que encontramos también en Abad Latino, la marca de tus productos preferidos, son productos latinoamericanos. Recuerden, en la Avenida La Plata, número 107, en Valencia. Todos los días con los mejores precios. Cash Latino Abad. Después fuimos cayendo al dulce. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Escuchan el Café Mañanero, estamos en el segmento del primer sorbo de actualidad y empezamos hablando de inmigración. Atención, la población española ha alcanzado un nuevo máximo histórico al llegar hasta los 48.345.223 habitantes, tras crecer durante el segundo trimestre de este año en 135.186 personas, la mayoría nacidas en el extranjero, es decir, inmigrantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de este año fueron la colombiana con 37.700 llegados a España. Le siguen la marroquí con 21.500, la española con 19.900. Hablamos de españoles que regresan a su país. Venezolanos, 18.900. Peruanos, 14.600. Italianos, 10.200. Argentinos, 8.800. Honduras, 7.600. Rumanos, 6.300. Y ucranianos, 5.900. De acuerdo con el Instituto el Crecimiento Poblacional de España, se debió casi en su totalidad al incremento de personas, repito, nacidas en el extranjero, es decir, inmigrantes. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos entonces también con la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte también el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Fútbol Femenino que se está jugando en Australia y Nueva Zelanda, y en donde Colombia ya tiene rival en los cuartos de final. Y se trata nada menos que de Inglaterra. Continuamos con la tristeza que sigue embargando al deporte a nivel mundial. Y es que recordemos que comenzó la semana con el asesinato de Luzmeri Tristán, la patinadora colombiana. Y en el día de ayer conocimos el fallecimiento de la leyenda del ciclismo mundial y español, Bahamontes. Continuamos con el enfrentamiento que tendrán Alcaraz y Sebastián Yatra, no solo en tenis, sino también supuestamente en música. Asimismo, continuamos con el Mundial de Ciclismo, porque en el día de ayer, en una de las grandes pruebas que se tenían pendientes los ojos del ciclismo mundial, de lo que se trata de la prueba de ruta contrarreloj mixta, Suiza nuevamente se ha hecho con la medalla de oro. Y en el trofeo John Campbell, y desafortunadamente después de unos cambios para el Tottenham, el Fútbol Club Barcelona logró golearlo 4-2 y se vuelve nuevamente a llevar este trofeo. Y en el mercado de fichajes sigue ardiendo, porque nombres como Kylian Mbappé, Harry Kane y el mismísimo Dembélé todavía están presentes. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, recordemos que ya esta semana arranca la Liga Española de Fútbol. ¡Qué emoción! Se acabó la espera. Vamos, Aulio Ricana, con las efemérides del deporte. Efectivamente, Jorge, un día como hoy, en el año de 1985, el colombiano Miguel Lora, más conocido como Miguel Happy Lora, se corona campeón mundial de boxeo del título peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Un día como hoy, Miguel Happy Lora, boxeador colombiano. Y un día como hoy también, pero en el año de 1972, se da la primera final de la división del fútbol de México en el Estadio Azteca. Cruz Azul derrotó 4-1 al Club América, convirtiéndose en el primer campeón del fútbol mexicano y el primer clásico joven que desde ahí se citó en ese fútbol en el continente americano. ¿Valdría la pena mirar, Aulio? ¿Eso fue en qué año? En el año de 1972. 72. Así es. Muy bien, gracias. Y continuamos en este primer sorbo de actualidad. Ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto también de las noticias más importantes del apartado de entretenimiento. Nicky. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Wes Anderson será homenajeado en el Festival de Venecia por la originalidad de su carrera. William Friedkin, director del Exorcista, muere a los 87 años. El Lamborghini Countach del logo de Wall Street a subasta. Homenaje, 11 años sin el maestro Jairo Varela, creador del grupo Niche. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Esto y mucho más, efectivamente, también aquí en el Café Mañanero para compartir. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad, también con el tema de conversación. Hay mucho para este miércoles en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Boricua Discoteca. Sin tener que salir de Valencia. Boricua Discoteca. Los mejores DJ, luces y sonido. Espectaculares. Boricua Discoteca. San Vicente Mártir 305. Parking privado gratis. Sala Crem. Reservas al 624-352-969. Boricua Discoteca. Viernes y sábados hasta las 7 de la mañana. La rumba tiene nombre. Boricua Discoteca. Fofito presenta en Valencia ¡Viva el Circo! El circo de toda la vida conducido por Fofito y Mónica Aragón, que te harán recordar y cantar las canciones de tu infancia. Además, trapecistas, intrépidos acróbatas, malabaristas, payasos, todos te harán vivir una experiencia familiar única y divertida. Del 7 de julio al 27 de agosto en el Puerto La Marina. Valencia. Entradas desde 10 euros en vivaelcirco.com. Ven a divertirte con nosotros y ¡que viva el circo!

paso de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Hombre, aquí tenemos a Sebastián Yatra. Sebastián Yatra, sin duda alguna, figura importante de la música urbana. Yo creo que es uno de los cantantes que alcanza una población juvenil con mayor facilidad. El caso es que es noticia porque tiene por ahí un acuerdo con Carlos Alcaraz, con quien al parecer tiene muy buena amistad. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en esta mañana de miércoles. Ya estamos a mitad de semana y llama mucho la atención cuando hay personalidades que se unen en esto del mundo de la música junto con el deporte. Creo que también cabe acotar que tienen en común que son dos personas muy exitosas, muy jóvenes. Alcaraz es apenas un chico que tiene, no llega a los 23 años, y Sebastián Yatra también ha alcanzado la fama de forma bastante joven. El caso es que Sebastián Yatra ha invitado a Carlos Alcaraz a jugar al tenis. Escuchen bien. Nada menos que al número uno del mundo. Carlos Alcaraz, arimoso de verdad, Sebastián Yatra. Que es muy divertido. El tenista ha animado al cantante a unirse al US Open, pero le ha propuesto un desafío nada fácil de cumplir. Un partido con Carlos Alcaraz, estaría bueno verlo si lo pudieran transmitir, pero yo tengo entendido que Sebastián Yatra quiso devolverle el favor. Ajá. Y como él va a tener que exponerse a tener que jugar tenis con el número uno del mundo, le devolvió la pelota, por así decirlo, proponiéndole en la misma videollamada que se hizo viral que cantaran juntos el tema Vagabundo. Ah, bueno, entonces Carlos Alcaraz tendrá que cantar y Sebastián Yatra jugar tenis. Efectivamente. Bien, bien, buen intercambio. Seguramente los fans de ambos se la van a pasar muy bien. Y bueno, nosotros que estamos pendientes de lo que hacen los artistas, ¿cómo no? Por aquí creo que tenemos el mensaje de Carlos Alcaraz, o la comunicación de ambos, la cosa. A ver si lo alcanzamos a escuchar. Bueno, ahí tenemos a Carlos Alcaraz. ¿Eh? Uy, me está llamando Carlos Alcaraz. Qué tierra del hombre. Carlitos, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estamos, aquí estamos. Te llamo para decirte que a ver si tienes a la Fan Week ahí en el YouTube a cantarte algo. ¿A cantar? A cantar el tema de Vagabundo. Ah, vamos a cantar Vagabundo. Bueno, sí, yo vi que te gustaba la canción. No sabía sí, qué tal. Sí, estaría guay jugar los dos. A jugar, pero ¿cuándo? Desde el Open también, un partido. Yo no juego tenis. No, mentira, yo sí juego tenis, muy bien. Así. Lo vemos ahí en Nueva York. Dale, dale, le damos con toda. Pero vos cantas conmigo, por lo menos el na-na-na-na-na. Oye, muchas gracias por la invitación, me emociona verte otra vez. Igualmente, oye, mucho. Chao, crack, se te quiere. Chao, cuídate. Un abrazo. ¿Qué voy a hacer yo si no sé jugar tenis? ¿Ahora en qué me metí? Fantástico, qué bien. Vaya duro, qué intercambio, espectacular. Y la buena música nos acompaña efectivamente para dar paso a un segmento muy importante en el Café Mañanero. Se trata de el calendario. El calendario en el Café Mañanero, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario 9 de agosto se conoce como el Día Mundial de la Caligrafía, Jorge. A su vez, el día de hoy también se celebra y se conmemora el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Y por supuesto, cabe recalcar que el día de hoy también es el Día Internacional de la Mujer Africana. Entre los aniversarios del día, el reconocido diseñador de moda Michael Kors está celebrando 64 años de edad, al igual que podremos hacer un pequeño homenaje, ya que el día de hoy se cumplen 60 años del nacimiento de la cantante Whitney Houston, quien, recordemos, falleció en el año 2012. El día de hoy estaría cumpliendo 60 años. A propósito, viene Nicky Cuervo más adelante con homenaje a Whitney Houston. Creo, por ahí tiene más. Viene fuerte Nicky Cuervo hoy. Y por otra parte, como no, un saludo a todas las mujeres africanas. ¿Y a quién más tenemos hoy para destacar? Bueno, yo siempre, la verdad es que me he sentido un poco frustrado con mi caligrafía. Siempre he querido que sea mejor. No hay nada más admirable que tener una buena letra, ¿no? Que decimos popularmente. Entonces, no tienes letra de médico. Bueno, la verdad es que se me entiende muy poco, pero no precisamente con calidad como quisiera. Hay que recalcar, hoy es el Día Mundial de la Caligrafía y celebrar el Día, por supuesto, de la Mujer Africana y de las Poblaciones Indígenas. Hombre, un saludo, como no, para las poblaciones indígenas en América Latina especialmente. Y los indígenas que están por acá, pues en primera mano ese saludo muy especial. Así avanzamos en el Café Mañanero. Ya está listo también Adolfo Jiménez del Río, que viene con el tema político del día. ¿Cómo estás, amor? Te veo mejor, así bronceadita de ese color. El Café Mañanero, Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la carta enviada por el exguerrillero y narcotraficante Otoniel al presidente Gustavo Petro, horas antes de ser condenado en el día de ayer a 45 años de prisión por narcotráfico. Y es que la jueza Dora Irizarry, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, impuso la pena que había pedido la fiscalía, alegando de que este es sin duda uno de los casos más graves en términos de actividad de narcotráfico, y que ha instruido la corte y rechazó las disculpas que pidió el condenado, que hizo un alegato a favor del fin del conflicto armado y una paz negociada. Dudo que si no lo hubieran detenido hubiera puesto fin a lo que hacía, dijo la magistrada contundentemente. Y es que recordemos que Otoniel es uno de los dos capos más buscados de Colombia. El otro era alias Gentil Duarte de las FARC, que fue apresado en octubre del 2021. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué alias Otoniel le envió con tanta confianza una carta al presidente Gustavo Petro antes de ser condenado, y en la cual exponía su intención de estar dentro del proceso de paz? Y también nos preguntamos, ¿cómo se atrevió un presidente de la República de Colombia como Gustavo Petro tener en cuenta a un exguerrillero y narcotraficante así, como ser uno de los causantes de la máxima cantidad de delitos de lesa humanidad en Colombia, para ser gestor de paz? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con gracias por el tema político del día. A propósito, la única esperanza de que en Colombia actualmente condenen a un narcotraficante o a un criminal de el nivel de Otoniel o cualquiera de estos es precisamente que tenga asuntos pendientes en los Estados Unidos, y Estados Unidos lo capture o tengan que extraditarlo, porque de lo contrario el señor Gustavo Petro lo convierte en agente de paz, gestor de paz. Sí, basta que usted sea delincuente, criminal, narcotraficante, el hombre le tira un salvavidas con su política de paz total. Esto lógicamente viene a dar cuenta de por qué en Colombia hay un caos, por qué crece la inseguridad y, por otra parte, por qué tantos colombianos están huyendo. Lo acaba de reflejar el padrón nacional en España. La población extranjera que más creció en España en el último semestre, es decir, en los primeros 6 meses de este 2023, fue la colombiana. ¿Y por qué? Porque la gente está desesperada, no ve esperanza en el país y no le queda otra cosa que coger las maletas y buscar futuro en cualquier otra parte, es decir, fuera de las fronteras. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. Hoy, a propósito, vamos a estar abordando un caso que ha consternado tanto a Colombia. Acá en España ha llamado poderosamente la atención. Se trata del crimen de un cirujano colombiano en Tailandia a manos supuestamente del hijo de un famoso actor español. Ya la noticia es ampliamente conocida, pero hoy vamos a abordarlo porque el padre del supuesto asesino está haciendo los esfuerzos para que cumpla la condena en España. Y es que Tailandia es un país que tiene en el Código Penal, desde la pena capital, pasando por la pena de muerte y también, como no castigo, aquellos asesinatos. Entonces se expone a una dura condena este hijo de el actor español, que entre otras cosas es un cocinero. El caso, repito, está acaparando la atención de los medios de comunicación aquí en España, pero al otro lado del Atlántico también están pendientes y estaremos atentos también a lo que decida la justicia de Tailandia. Esto en el tema de conversación del Café Mañanero. Y tenemos mucho más para compartir en el día de hoy. Vamos a ofrecerles esa segunda parte también de la entrevista a Carmen Ramírez, la representante de los colombianos en el exterior. Mire cómo son las cosas. Otra Carmen Ramírez, pero dominicana, quiere ser la representante de los dominicanos en el exterior, ¿no? Y en breve vamos a estar, Aulio Ricard, con un invitado que hoy trae, le vi, pues entró al estudio con un libro de poesía y el interrogante: ¿crees en la poesía? Entonces, vamos a una breve pausa y de vuelta pues nos darán la respuesta, o mejor dicho, Aulio Ricard nos tendrá la respuesta. Estamos hablando de una reflexión sobre la vida y la forma de verla, a la vez motivación y superación de uno mismo. Momento para la pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Reforma César, oficial de primera y de mucha experiencia. Servicio de pintura y reparación de hogar. Enchapado, alisado, pladur, instalaciones de ventana, instalaciones de pintura, soldadura, platos de ducha, entre otros servicios. Además, facturaciones de autónomos. Información y contacto: 624-660-038. Reforma César. Trabajo garantizado y de alta calidad. Horizon Auto, Horizon Auto Coches, seminuevos con la nómina, más de 20 años financiando a los latinos. Horizon Auto. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. Ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran empadronados en el exterior. Este próximo 20 de agosto, en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, sufragarán de forma telemática. Inscríbete previamente en www.voto-medio-telemático.cne.gov.es. 4W Renta Car. Alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 1008. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4WD Renta Car. Contacto 314-324-9515. 314-227-8628. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Gran aniversario de Majimbe Discoteca. 9 años de resistencia salsera. 9 años trayendo la mejor rumba todos los veranos. 9 años de trayectoria. Ven y celebra nuestro 9º aniversario en familia. Próximo sábado 12 de agosto será una locura a la que no puedes faltar. Chupito de bienvenida, bailes exóticos y la presentación de Jimba, el león de la rumba. En cabina los mejores DJs de la ciudad. Calle San Vicente Martí 200 Valencia. Informe